su nido, que ha perdido su destino. Soy un barco a la deriva, sin puerto y sin timón. Hoy mi vida es un desierto, porque no tengo tu amor. Y tu cariño se me va como agua entre los dedos, como una estrella fugaz que se va por el cielo. Tu manera de amar me la sé de memoria, esta esclava de mi alma, eres parte de haciendo el amor contigo. Cuántos días he llorado por tu amor, por tu cariño. Dime por qué te has marchado, corazón. ¿Qué ha pasado con los años de ilusión? Que me duele el alma de tanto sufrir porque tú no estás aquí.